Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. ¿Y cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la hora de The Cranberries a través de turadioonline.com.mx. Y me gustaría saber cómo han estado ya hoy, que es pues 13 de febrero del año 2013. Entonces ya estamos pues a vísperas de una celebración bastante conocida en diferentes lugares del mundo, que es el Día del Amor y de la Amistad. Y hoy tenemos varias sorpresas en el programa, entonces estoy apenas conectándome a las redes sociales. Entonces, ya que esté yo conectada, me gustaría que me dijeran qué vamos a hacer el día de hoy, porque tenía planeado, junto con nuestra amiga Katia, pasarles un especial de Cranberries en el concierto que tuvieron en Perú, pero también me decían que querían hacer un programa especial de Cranberries con dedicaciones, porque pues ya mañana es el Día del Amor y de la Amistad. Entonces, pues, ¿qué les parece si ahorita a través de las redes sociales ustedes me dicen qué es lo que les gustaría escuchar durante esta hora de Cranberries? Entonces, pues vamos a empezar con algo que ya es sumamente conocido por cada uno de ustedes, que es Just My Imagination. Just my imagination. Y antes de continuar con el especial, bueno, que apenas lo vamos a poner, ¿verdad? Con el especial de Cranberries en Perú, hay una canción que me pidieron hace bastantes horas a través del chat de Facebook, que es When You're Gone. Y esta canción nos la pidió mi querida amiga Nadia. Entonces ella pues quiere dedicar esta canción de When You're Gone a, pues evidentemente, a ese príncipe azul que está en algún lado esperando a Nadia, y Nadia esperando para que llegue ese príncipe azul. Entonces pues vamos a disfrutar When You're Gone. ¿Qué les parece? Y continuamos en la hora de Cranberries a través de tu radio online. ahora sí está por comenzar este especial desde Perú de Cranberries. When I was a kid growing up, I read so much about this beautiful country, and it's great to be here. You know, the history, the beauty, the spirituality, and it's so lovely. And we had a great welcome in the airport, and I want to thank everybody here for coming tonight. So this last song that we're going to sing for you, I'm going to sing for you, is a song from the Kurt Cranberries album, and it's a song called The Animal Instinct. Thank you. goes. This next song that we're going to do for you is, your singing is amazing. You blow me away. Fabulous, magnificent. This next one is the first song that we ever wrote together as a group. And we were all kids from a small town in the south of Ireland, many miles away from Peru, but nonetheless, we're here and we all relate. This one's called Vinegar. Okay. guys are beautiful. Thank you so much. Oh, you're gorgeous. You're lovely. This next song that we're going to give you is a song that I wrote. I have two beautiful little girls. Is it Bambino Señoritas or little baby girls? And I wrote this song about my daughters. And earlier on, I talked to my little girls on iChat, which is very cool. We now have Skype and iChat, so we can talk to our kids when we're touring. This one's called Ordinary Day. Better off in high. Y antes de que sigamos escuchando You and Me en este concierto de Cranberries en Perú, quiero decir que esta canción se la dedica Santiago con Ecos a Chantal. ¿Qué tal, La estamos dedicando en este momento, y si hay alguna canción en especial que tú quieras dedicar, porque pues bueno, estás enamorado, te recuerda a alguien, lo que tú quieras, pues a través de las redes sociales, en los grupos de fans de Cranberries, como en Doors and Windows, Cranberries Fans. También estoy en el grupo de Let's Make a Hashtag de Cranberries, y también estoy en Cranberries Brasil. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por incluirme en estos grupos, también a través de el espacio de Lorna and Friends, a través de tu radio online y a través de el chat de Soho, que está abierto en la página para cada uno de ustedes. Y ahora sí, vamos a escuchar de parte de Santiago para Chantal esta canción que nos encanta, que se llama You and Me. Oh, ¿qué creen? La siguiente canción tiene también dedicatoria. Entonces, a ver, déjenme, es que se me van de repente los chats. Pero bueno, es de Katia Hurtado para un gran fan de México. Lo que quiere decir es que ese chico es bastante especial y lo será a pesar de la distancia. Entonces, nos dice que con razón quiere ir a Perú y que, más bien, que queremos ir a Perú a conocerlos. Y bueno, eso es lo que nos dice, y también le da un mensaje a Nadia y le dice que pues su príncipe azul se llama Marcos Reyes de Brasil. Entonces, no sé, ya ustedes me dirán qué opinan de esto. Entonces, también nos dice que estas fechas son bastante especiales. Y después también, ¿qué creen? Katia Hurtado nos tiene una sorpresa maravillosa, y es que está haciendo un concurso en el que ustedes se pueden ganar el material de Cranberries en Perú. Están regalando el CD más el DVD de el concierto. Entonces se va a dar a conocer al ganador aquí a través de tu radio online.com.mx, escuchando la hora de Cranberries. Ustedes se podrán hacer ganadores de este premio. Entonces, pues de Katia, para este gran fan de México, vamos a escuchar completo esto que se llama Dreamin' My Dreams. Time to Y bueno, quiero aprovechar ahorita el intro final de I Can Be With You para mandar saludos a Brasil. Obrigados, Brasil. Saludos para Diego. Dice que Daffodil es una lindura. Es una gran, gran canción. Y bueno, también quiero mandarles muchos saludos a Amra Al-Hazred, a Nadia, a Darío Rodríguez O'Riordan, a Carmen, Alejandra Bernardo, evidentemente a Carlos también, a Carmen Alejandra, a Katia también. Entonces por acá me están haciendo algunas sugerencias, muchísimas gracias. Y vamos a escuchar esto que sigue, que ya estamos entrando en la recta final. Esto que se llama Ode to My Family. It wasn't. gorgeous. And this next song that we're going to play for you is, I believe it was from the second Cranberries record, which is called No Need to Argue. Y estamos disfrutando de este maravilloso concierto de Cranberries en Perú. Y hablando precisamente de Perú, quiero mandarle saludos a toda la comunidad de Cran fans por allá. Entonces, vamos a mandarle saludos a Iris Rodríguez, Luis Antonio, Deti Calero, Giovanna Carreño, Shelby, Wendicita, Sandro Ebert. Y un abrazo muy especial de Katia para Flor Boyer, quien ya está en Perú. Ella llegó de Francia, van a pasar juntas el 14 de febrero. ¡Ay, qué bonito! Y van a preparar un video especial para todos los Cran fans. Así que quiero mandar saludos a todas las comunidades de Cranberries, ya sea Cranberries Perú, Cranberries México, Cranberries Brasil, Cranberries Italia, Cranberries Colombia, Cranberries Chile, Cranberries en Francia y Cranberries en Canadá, en Estados Unidos y a todos los lugares que llega esta emisora con muchísimo, muchísimo cariño. Se les mandan saludos y sobre todo les agradezco el que compartan la hora de Cranberries con una servidora. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a toda la comunidad de Brasil, Angélica, a Cecilia Yasuda también, muchísimas gracias, María Milagros, que también nos está escuchando, muchas, de verdad, en serio, ¿cómo les hago saber que les agradezco tanto el que estén con nosotros? Y también quiero mandarles saludos a Luke Armus, a Sophie Camuso. También muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la Hora de Cranberries. Mi nombre es Lorna López, por si ustedes no lo sabían, ya se los digo. ¿Y qué creen? Ya estamos entrando en la recta final del programa. Entonces, evidentemente no nos dio el tiempo para pasar entero el concierto de Cranberries en Perú, pero la próxima semana, con muchísimo gusto, vamos a pasar todas y cada una de las canciones que quedaron pendientes. Y como estábamos anunciando a lo largo del programa, el ganador o la ganadora de, pues, de el material que tenemos de la comunidad de Cranberries Perú, que es el CD más el DVD del concierto completo. Ahorita nos van a decir para quién es. Y la comunidad de Cranberries Perú agradece a todos los fans que estuvieron contestando las trivias. Gracias por su participación, por haberle puesto entusiasmo. Y pues ya hay dos ganadores. Se seleccionaron a 5 finalistas, quienes subieron sus fotos con una descripción muy conmovedora donde decían por qué son tan fans de Cranberries. Así que se enviará esto lo más pronto posible y será un regalo de San Valentín por los 3 años del concierto en Lima, Perú. Así que los ganadores que manden sus datos al inbox del Face de Katia se van a poner en contacto para coordinar la entrega. Así que no se despeguen de la página de la comunidad de Cranberries Perú y además de tu radio online con la Hora de Cranberries, porque de todas las comunidades vamos a estar dando información y participación y toda la cosa padre. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos esto que se llama Waltzing Back? Y regresando, voy a dar los nombres de los ganadores. Okay, Fergie Lawler, on drums, go for it. Yeah. Y bueno, estas fanfarrias que están escuchando ustedes de fondo es porque ya tenemos a los ganadores del CD más DVD de la comunidad de Cranfans de Cranberries en Perú. Y es para Edu Rojas de Almería, España. ¡Bravo, bravo! Muchísimas, muchísimas felicidades. Y también para Selene González de Monterrey, en México. Entonces, muchísimas, muchísimas felicidades. Ustedes son los ganadores de esta trivia y de todo esto que pusieron en Cranberries en Perú. Entonces, les recuerdo que por favor manden sus datos por medio del inbox de Facebook de Katia para que se ponga en contacto con ustedes y les envíen inmediatamente su premio. Así que muchísimas, muchísimas felicidades. Eso. Y bueno, pues no me queda nada más que despedirme, chicos. Ya se terminó la hora de Cranberries por el día de hoy, pero les recuerdo que la próxima semana, de verdad, la próxima semana, ustedes van a tener más de este concierto porque faltó más de la mitad, faltó bastante. Entonces, para que ustedes pues nos sintonicen la próxima semana. Y me voy a saltar unos cuantos tracks de este concierto de Cranberries en Perú, porque me están pidiendo una canción por el 14 de febrero y créanme que sí se las dedico a todos y a cada una de ustedes con todo mi amor y con todo mi cariño. Y hoy nos vamos a despedir con Dreams. Para cada uno de ustedes, con todo mi amor, que tengan un excelente miércoles. Recuerden que este programa se repite al ratito a las 9 de la noche, horas México, 21 horas en México, para que chequen el uso horario de su país y escuchen la repetición de este programa. Los quiero muchísimo a todos y a cada uno que sea fan de The Cranberries. Entonces, aquí me dicen que por favor repita a los ganadores y es Edu Rojas de Almería, España. Y olé. Y para Selene Gómez de Monterrey, México. ¡Ajua! Entonces, para todos ustedes tuvieron este premio y vamos a ver qué más cosas vamos a estar dando a través de la hora de Cranberries en turadioonline.com.mx. Gracias a todos, que pasen una excelente tarde. Besos y abrazos, soy Lorna López y hasta el próximo miércoles a las 12:45. Peru, you're beautiful. Oh, it's great to be here at We just have to come back. We want to go to that Machu Picchu, right? We got to go there. That's really cool, isn't it? So, yeah, that's the big plan. So hopefully we come back next year and keep in touch, you know? I want to thank you all for coming tonight. And I want to thank Mike and Ferg and Nolan and Denny for playing. I want to thank the crew. I want to thank everybody in Peru for being so receptive and amazing. We had the most amazing welcome here. So thank you so much. We love you. We'll see you soon, all right? Good luck!